caricias cada parte de mi ser. Logra que esta noche se ilumine de explosiones. Haz que mi cuerpo estalle lleno de placer. Bésame, muérdeme los labios y devórame. Bésame, déjame las marcas de tus dientes en mi piel. Solo una palabra basta para conquistar. Con mirarme, llegarás a transformarme, llegarás a enamorarme, bésame. Y dígase para quedarte conmigo. Y esto es la mera mera sabanera. Haz que me vuelva loca, llena de caricias cada parte de mi ser. Logra que esta noche se ilumine de explosiones.